cansado de sufrir y llorar por tu amor. Mi vida no puede seguir, no hay razón para vivir. Mi cuerpo empieza a temblar, el dolor me mata más. La noche es larga sin tu amor, me haces falta mi amor. Quiero pedirte para que vuelvas, nuestro cariño a nuestra vida. Quiero tenerte, acariciarte. Volver, volver, volver.